tener bastante de esta vida, de mi vida. Temo a que las horas pasen y este silencio abrace lo que queda de mí aquí. Y se ha nublado el sol. Yo ya no veo el sol. Y me alejo. Yo huyo de este mundo y de sus besos. Me cuesta vivir. Tráeme hacia ti. Quizás si mañana confieses en mí. Temo a no tener bastante de esta vida, de mi vida. Temo a la luz, déjalo ya, o es que no ves que miento. Este es mi estado perfecto. Temo a la luz, déjalo ya, o es que no ves que miento. Este es mi estado perfecto, mi estado perfecto. Y en la oscuridad déjalo lo encuentro. Ya. Tampoco es que no es que viento. Este es mi estado perfecto, mi estado perfecto. Yo quiero vivir, por fin y alcanzar mis dedos la felicidad.